Bueno, muchas gracias por la presencia. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Y me alegro mucho de que la cena haya estado bien. Quiero mandar un saludo a los representantes de la Peña Atlética, que no me olvido de ellos. Un aplauso para los de la Peña Atlética. Esto lo hago porque me gusta, y la obligación de las peñas es hacer estos actos, porque si no, a ver qué es lo que vamos a hacer. Hacer estos actos, de vez en cuando algunas charlas en la peña, algunas conferencias, y esta es la ilusión que tenemos, tanto yo como todos los socios de la peña. Y aquí estamos, y si Dios quiere, el año que viene, pues nos veremos otra vez. Y ahora vamos a hacer la rifa de unos cuantos...